Me hace creer que será mucho mejor vivir en nuestro país, y ya tengo la razón por la justicia social, la dignidad del trabajo es tu modelo ideal. A los que luchamos de abajo, Cristina, Cristina, el pueblo te sigue con amor. Sigue con amor, Cristina, Cristina, presidenta todo corazón. ¡Y que viva la Argentina! ¡Viva! Tu fuerza me hace creer que será mucho mejor vivir en nuestro país. Y ya tengo la razón por la justicia social, la dignidad del trabajo es tu modelo ideal. A los que luchamos de abajo, Cristina, Cristina, el pueblo te sigue con amor. Cristina, Cristina, presidenta todo corazón. Sigue con amor, Cristina, Cristina, presidenta todo corazón. Cristina, Cristina, el pueblo te sigue con amor. Cristina, Cristina, presidenta todo corazón. Cristina, Cristina, el pueblo te sigue con amor.